Bueno, vamos a empezar con más que todos los datos de la sesión, más que todo de la fiscalización del, de las obras distritales, la construcción del pavimento de la avenida cívica entre Faro Murillo y la Plaza Obelisco, que está ubicado en el distrito municipal número 1. Ya hicimos esta verificación el 20 de agosto de del presente año. En ese lugar hicimos una sesión ordinaria del pleno, ¿no? En mediaciones de la obra, donde se aprobaron 9 obras. También estuvieron presentes los dirigentes vecinales, han hecho uso de la palabra, reclamando, ¿no?, el retraso de esta obra. También estuvo ahí presente el director de la supervisión de obras, donde menciona que el avance físico hasta ese momento era del 8% y el avance financiero era del 20%, ¿no? Es la empresa que se ha adjudicado esta obra, es la empresa Emeco Limitada. El tiempo de ejecución es de 780 días calendario. Inició el 15 de febrero del 2013. El fiscal de obras es el ingeniero Lucio Castro, el supervisor de obras es la ingeniera Lourdes Choque. ¿No? También podía evidenciar que esta obra está retrasada, porque hasta el momento debería tener un avance físico por lo menos de un 20%. Al revés, allá. Sí. También hicimos la inspección a la avenida periférica interoceánica, que está ubicada en Villa Cooperativa Norte, en el distrito municipal número 14. También se realizó una sesión ordinaria, donde pudimos la presencia de las juntas vecinales y también estuvieron ejecutivos de la FEJUVE. Esta construcción también he podido verificar que, bueno, se encuentra retrasada. Tiene un avance físico financiero hasta ese momento del 4%, un avance físico financiero, perdón, del 20%. ¿No? La empresa que se ha adjudicado fue la empresa Asociación Accidental Central y Asociados. El tiempo de ejecución de esta obra es de 680 días calendarios. Y esta obra tiene un costo de 38.885.925.80 bolivianos. Esta obra también está retrasada porque hasta el momento ya debería estar por lo menos con un 12% a 15% de la ejecución físico. Solo está con el 4%. Eso también han reclamado muchos vecinos y, bueno, presidentes del lugar. Esa obra se encuentra retrasada. Pero la empresa ha comprometido adelante ya ponerle un poquito más de empeño a esta obra para que pueda estar dentro del, más que todo, del avance físico. ¿Cuándo empezó la obra? Esta obra empezó, si no me equivoco, el mes de abril. Y bueno, como le digo, tenía ya un retraso de un 10%. También pudimos, en este último, fuimos a la inspección de la obra Construcción Paso a Desnivel del cruce de Villadela, que se encuentra ubicado en los distritos municipales 2 y 3. También estuvimos esta mañana, hoy día, 26 de septiembre. También tuvimos una sesión el 20 de agosto. En esta sesión ordinaria se mencionó que también se aprobaron 10 obras, ¿no? En esta obra hemos podido verificar que tiene un avance físico del 90% y un avance financiero del 65%. Este último, como es de conocimiento, en esta obra estaba programado la entrega provisional para el 25 de septiembre, pero lamentablemente fuimos a verificar esta mañana, no se pudo hacer esta entrega. Más bien, a lo contrario, han pedido la adición, ¿no?, o sea, un contrato modificatorio. Se está adicionando el plazo de 65 días más. ¿No? Y es por eso la indignación, más que todo, de las organizaciones sociales, la FEJUVE, y bueno, el consejo mismo del pleno, ¿no? Y este contrato modificatorio se ha incrementado 1.876.145 bolivianos, más o menos un 9%, 9.91% del porcentaje que, ¿no? Entonces, han pedido muchos dirigentes, también el consejo, que se va a hacer una auditoría técnica a esta obra, puesto que han tenido 2 contratos modificatorios y que hasta el momento siguen, pues, aplazando la entrega de esta obra. Y ahí se va a ver si ha habido anomalías, seguramente ahí ya va a salir responsables y nosotros vamos a seguir el seguimiento hasta el último, porque no podemos permitir también que sigan, pues, haciéndose la burla hay empresas que vienen a hacer una obra acá en el Alto y que, bueno, no cumplan. La empresa que se ha adjudicado y que está a cargo de esta obra es la empresa Chaco SRL. ¿Cuántos días de retraso tiene esta última obra? No tiene días de retraso porque ya lo han dado el contrato modificatorio. Es el problema. Es por eso la indignación de la FEJUVE, tanto del Consejo Municipal, porque en la anterior sesión que nosotros fuimos, el 20 de agosto, el arquitecto Vargas, que es el jefe de... Víctor Vargas. Y el arquitecto Vargas, él se comprometió para el 25 de septiembre la entrega de esta obra. Y como así, esta mañana fuimos y no había tal entrega, la obra todavía falta, el acabado, y nos sorprendimos, ¿no?, que hay un contrato modificatorio más que se ha firmado y, bueno, tiene 65 días más para poder acabar esta obra. Y se ha firmado en fecha 23 de julio. Miren que eso también está un poco molesto al Consejo, porque esto no pasa por el Consejo, solo lo hace la MAE, o sea, mediante el alcalde. Y ahora han pedido las organizaciones sociales que todo contrato modificatorio ahora pase por el Consejo y nosotros podamos aprobar todo contrato modificatorio. Y el Consejo va a presentar una resolución para que no haya ese tipo de problemas, y todo contrato modificatorio que se haga con cualquier otra empresa de cualquier otra obra va a pasar por el Consejo Municipal. Concejal, usted planteaba una auditoría. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, la auditoría generalmente... Más que todo, nosotros como ente legislativo vamos a solicitar esta auditoría, bueno, a, más que todo aquí lo que me indican mis asesores, porque yo no estoy muy entendido en esto de los datos técnicos, porque es un profesional el que tiene que saber esto. Según mi asesor, el abogado y, bueno, el arquitecto que tengo, dice, se pueden hacer dos tipos de auditoría, interna y externa. Eso sí, la interna lo hace el municipio, ¿no?, y la externa lo hace la Contraloría. Y seguramente esos dos tipos de auditoría se va a hacer, y como le digo, de ahí se va a ver, pues, las personas o la empresa que bueno, ha dado estos contratos modificatorios, si era necesario o no. ¿No? Entonces, eso es lo que se ha quedado esta mañana. ¿No? Entonces, vamos a poner un precedente, porque esta obra, no nos olvidemos que ya data de 6 años. Sí. Estamos conscientes de que nosotros, en nuestra gestión, no hemos empezado esta obra. Ha sido las otras autoridades que, bueno, estaban al mando esas veces del municipio, otros concejales. Nosotros hemos dado continuidad a esta obra, pero lamentablemente no se ha hecho un buen contrato, y es por eso también que nosotros estamos pagando, como se dice, pues los malos contratos que han hecho las otras autoridades. O sea, ¿el primer contrato no se ha hecho bien? Sí, porque por eso hay contratos modificatorios, ¿no? Es porque si ellos se hubieran objetado y hubieran hecho que se haga... también... mucho depende también de esos técnicos que a veces piden este contrato modificatorio porque ha habido cambios quizás en la ejecución de la obra. Y eso también han explicado esta mañana. ¿No? También han informado los técnicos del Ejecutivo que el proyecto estaba mal ejecutado. O sea, han tenido que arreglar, según ellos, ¿no? Entonces, seguramente, pues como le digo, en esa auditoría interna y externa se va a ver todas esas anomalías que han pasado. Y nosotros vamos a ver, buscar, se va a ver responsables, debe haber en estos responsables. Y cabe lamentar que esta mañana, yo lamento mucho, ¿no?, y eso se lo hemos dicho al alcalde, no estaba presente el fiscal de obras. ¿Supervisor? Ni el supervisor. Entonces, el único que estaba era el director, ¿no?, pero lamentablemente ellos deberían estar presentes para dar la cara, para informarnos a los concejales y a la población, a los ejecutivos de la FEJUVE y, bueno, cómo estaba esta obra. Eso es lo que ha molestado y, bueno, se está pidiendo las denuncias de estos señores y seguramente se lo va a pasar al sumariante, porque ellos tendrían que estar en la obra. Y si no han estado con nosotros sabían que nosotros teníamos que ir a esa reunión que nos han llamado por urgencia a la FEJUVE. Bueno, pues seguramente otros días tampoco están presentes y es por eso que esta obra se está haciendo pues a lo que quiere la empresa. Consejero, una auditoría interna creo que va a ser presuntamente imparcial, ¿no? Si el municipio mismo que se haga. Claro. Una auditoría externa, ¿qué requisitos debe reunir? Primeramente siempre se hace una auditoría interna. No satisface, nosotros como concejales podemos pedir que se haga una auditoría externa, la Contraloría. Y ahí es donde ya vamos. Tiene que coincidir los dos. Tampoco ellos pueden ser a lo que ellos les plan. Porque si ellos van a fallar en algo y aquí va a salir otra cosa, también ellos pueden pues llamar la atención o pedir que se destituya a esos técnicos que han hecho esa auditoría. Ahora, ¿esto se puede hacer una propuesta o se va a aprobar? Se va a hacer porque la población está molesta. Los ejecutivos de la FEJUVE, el mismo presidente de la FEJUVE, con todos sus ejecutivos están totalmente molestos. Y bueno, se nos da la razón porque y también estaba presente el alcalde y el mismo alcalde ha aceptado que se haga esta auditoría. Y concejal, para esta auditoría externa, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Los resultados no se van a conocer en la próxima gestión municipal? ¿O esta gestión o un corto tiempo se va a establecer? ¿Qué pasa una gestión y el otro no va a querer saber nada? Sí, yo exactamente no puedo decirle cuándo, porque usted sabe que ese tipo de trámites es un poco burocrático. Sí. Sería ahorita decirle una cosa que no es verdad, decirle tanto tiempo va a pasar. Mucho va a depender de las autoridades que van a venir a hacer esa auditoría. ¿Va a costar plata? Pero nosotros vamos a exigir. ¿Va a costar plata esa auditoría? O no, la Contraloría no, pues no. Ese es un ente del Estado que tiene. La interna, claro, seguramente el municipio va a contratar otra institución externa, pero eso sí, pero la otra no. Pero también nosotros vamos a ver que esa auditoría, sabemos que va a erogar gastos, pero también tenemos que saber qué personas se están perjudicando a la ejecución de esta obra. Porque si vamos a dejarlo así, tampoco vamos a saber, ¿no? O es que está mal la obra, seguramente harán que van a hacer su trabajo los técnicos, ¿no? Que están encargados. Que sabe más que todos de su profesor. Claro. ¿Algo más consejar respecto a este tema? No, solo decir a la población que yo creo de alguna forma el Consejo Municipal está trabajando y ya le ha dado el ultimátum al señor alcalde para que pueda destituir a estos malos funcionarios. No a él solo, a estos funcionarios, a todos esos malos funcionarios que están haciendo quedar mal. A veces la labor es incomprendida también, ¿no? De un empleado público, pero no todos están con esos. Hay profesionales que quieren trabajar por el beneficio del alto y hay profesionales que vienen solo pues a estorbar aquí y bueno, solo a ganar el sueldo y eso no podemos permitir nosotros.